al margen. Vamos a estar hablando de un tema que tratamos de seguir a lo largo de diferentes emisiones, y que es la actualidad de los medios comunitarios, pero también contar su presente, contar su futuro sobre todas las cosas, y contar un poco de la historia. Para todo aquel que soñaba en algún momento con integrarse a algún medio comunitario, llegar a FM La Tribu, o radio que hoy está cumpliendo en estos días 30 años, era un verdadero placer. Acercarse ahí a la zona de Lambaré con todo el miedo, con el casetito que pedían ahí de demo, para antes de decirte estás para estar en la programación o no de La Tribu. Era la verdad que una misión que todos y todas queríamos cumplir. Estamos en comunicación con Damián Valls. Si bien Damián sigue siendo la voz institucional del 88.7, no está más en la dirección de la radio, pero es uno de sus fundadores. Y ya que La Tribu está cumpliendo años, vamos a hablar con Damián acerca de esto. No vamos a estar hablando de sus trabajos en la UBA, no vamos a estar hablando de sus trabajos en la Universidad de General Sarmiento, sino que vamos a hablar un poco de La Tribu. Damián, ¿cómo hay que hacer para pedir una hora en La Tribu? Era la pregunta. ¿Cómo le va, señor? Efectivamente, ¿cómo andás? Bueno, me tocó recibir esos cassettes que hacías mención vos durante más o menos 10 años aproximadamente. Unos 3.000 proyectos más o menos pasaron por mis orejas, que a veces quedaban bastante sangrantes, por otra parte. Era un lugar donde también uno llevaba el cassette y por lo menos tenía una devolución, teniendo en cuenta que esto, ya poniéndonos un poco más formales en la nota y sobre todo como para darle su verdadero peso a lo que es, será y fue La Tribu, era un lugar donde se escuchaban los demos y donde le daban la oportunidad también al que llevaba el demo de saber, como todos los que participaban de ese grupo inicial venían de carrera de comunicación, era como que te hacían una devolución con derecho a réplica, posibilidad de modificar o de presentar otro proyecto, que no pasaba en muchas radios eso. No, porque la cuestión fue, al principio en la radio los pilotos que llegaban eran de los más diversos, de cualquier cosa. Conforme la radio se fue haciendo más conocida, ya casi todos los programas, las propuestas de programa tenían que ver con la radio, no era una cosa descolgada, que no tenía nada que ver. Lo que pasa es que llegaban 300, 400, 450 por año, y había lugar para 40, no más. Con lo cual, lo mínimo que podíamos hacer era, además de escucharlos, charlar sobre cada uno de los programas, ver valorar un montón de cosas que estaban buenas, por ahí intentar corregir algunas que por ahí no estaban del todo bien. En algunos casos, por esas épocas, muchos muchachos querían hacer programas de radio desde una perspectiva más expresiva, experimentar con el medio. Uno de ellos era Javier Barrera, por supuesto, también, que en esa época éramos todos muy jóvenes, y aparte lo hacía también en TEA. Mucho de juego con el lenguaje, y después había muchos que tenían muchas cosas para decir, sectores más militantes, tanto de la política como de distintos espacios del arte, no sé, el heavy metal, la fotografía, el cine, la cultura en general. Entonces, con todo eso se armaba la paleta, pero bueno, había un montón de programas que estaban buenísimos y que no entraban en la radio, por lo cual lo único que intentábamos hacer, aunque sea sugerirles otra radio o dejarlos una especie de lista de espera a que apareciera algún tipo de espacio disponible. ¿Sigue saliendo el institucional de apagar La Tribu y hacer tu propia radio? No, ya no. Ese spot salió varios años. De hecho, cuando se hizo la Cumbre de los Pueblos en Brasil, Mariana Moyano, que participaba en esa época también en La Tribu haciendo una revista, estuvo en esa cumbre allá en Belén, y me acuerdo que me contó que se encontró con unos jóvenes argentinos que habían armado una biblioteca. Y preguntaron, ¿pero dónde sacaron la idea? No, un día estábamos escuchando La Tribu y escucharon esa frase, y esa frase los llevó a decir, bueno, hagamos nosotros también la biblioteca, lo que teníamos ganas de hacer. Pero por lo menos decir, bueno, por lo menos además una crítica que tuvo algún tipo de repercusión. Que en definitiva, para tomarlo también un poco de sorna, es el Just Do It The Night, que incluso fue posterior. O sea que no voy a decir que nació la tribu, pero significa lo mismo. Hacete cargo, hacé la tuya, apagá la tribu y hacé tu radio. Y uno que se enojaba mucho con el separador era Tom Lupo, me lo recordaban el otro día, que decía, no, ¿cómo vas a pedir vos el separador que apague la radio si justamente lo que hay que hacer es escucharla? Bueno, pero si vos la apagás para hacer la tuya, está bastante bien. Estamos hablando en 33 de mano con Damián Valls, él es uno de los integrantes fundadores de FM La Tribu, la radio, la que sigue siendo para muchos y muchas el 88.7 del dial, que es donde mantiene su frecuencia. Damián, uno de los puntos que marcó no voy a decir una palabra poderío, pero sí presencia de La Tribu en la calle fue ese móvil blanco que estaba en todos los lugares donde tenía que estar. ¿Cómo anda hoy la camioneta? Y la camioneta, tuvimos una Traffic modelo 94 que funcionó, hizo muchos kilómetros, se utilizó no solamente para hacer móvil, sino también para... La Tribu colaboró con la gente del Movimiento Campesino Santiago del Estero en el armado de 5 emisoras en el monte, y bueno, y el móvil también sirvió ahí para llevar todas las porquerías que había que llevar hasta lugares de los más recónditos del desierto santiagueño, que luego fue dejando de ser desierto porque se fue obviamente desarrollando la frontera de la soja en toda esa provincia y en el Chaco, por supuesto, también. Pero ahí el móvil también lo usamos para esas cosas. Luego el móvil lo cambiamos en el 2007 y sigue dando vueltas y usándose para cualquier cosa, te imaginarás, para cubrir manifestaciones. Ese móvil salió, el del 94, en la CNN una vez, cuando fue el 20 de diciembre del 2001, porque fue en ese móvil donde se subieron las viejas cuando empezó la represión en Plaza de Mayo. Es el momento así emblemático, y era un punto que uno siempre, cuando iba a movilizaciones que se ponían un poco picantes, miraba a ver dónde estaba el móvil de La Tribu, porque sabía iba a estar aguantando hasta el final en ese lugar, y uno podía ir a refugiarse, aunque sea del lado de atrás del móvil. Damián, es la verdad que es muy grata esta charla, es muy, muy, la verdad nos pone muy feliz a todos y a todas los que pasamos alguna vez por ahí, que estén cumpliendo 30 años, pero por sobre todas las cosas seguir disfrutando de la programación de La Tribu. Muchas de las radios comunitarias de aquí de nuestra región, por dar un ejemplo que nos toca de cerca, seguimos poniendo al aire programas que siguen saliendo de La Tribu, que en su programación vos hablabas de dos elementos, que era la creatividad y hablabas del lugar político, por lo menos desde el lugar de escucha sigue manteniendo una identidad clara, y pasan los años y vos cada tanto caes en La Tribu porque sabés que vas a enganchar algún tipo de programas que tengan que ver con este tipo de propuestas. ¿Hoy qué se busca de un programa de radio a la hora de elegirlo para una programación? Una radio como La Tribu, ¿no? Sigamos hablando dentro de lo que es La Tribu. Y uno lo que trata de buscar es esa mezcla, digamos, de tratar de, si es más periodístico, tratar de ver por dónde encara, no tanto diría el lugar más ideológico, que también es importante, sino también por dónde le puede entrar a los asuntos, digamos. Hoy por hoy, con tanta información que está dando vuelta, la información no falta, digamos, sobra a veces y todo se empasta. Entonces me parece que uno a veces lo que tiene que hacer también es ir editando todo lo que está circulando para construir un relato propio, editado, desde la perspectiva periodística. Y después, con respecto a las cuestiones más artísticas, está claro que hay un montón de cosas que están fuera del mainstream y que necesitan lugar. Una buena anécdota, me acuerdo, en el año 90 llegó un piloto que se llamaba Visceral, no me lo voy a olvidar nunca. De hecho, el conductor sigue haciendo un programa de La Tribu que se llama Antena del Mundo, Ricardo se llama. Y me acuerdo que cuando me vendía el programa, me decía, vamos a juntar dos cosas que a nadie se le ocurrió juntar, el rock y el fútbol. Uno lo ve hoy y le parece hasta simpático, claro. Eso, pero efectivamente, el resumen de goles en los partidos en el 89-90 todavía se seguía haciendo con tango. Claro. Sí. no existía el rock viejo, el rock chabón, todo eso no existía todavía, y juntar el rock con él, eran dos mundos distintos. El rock no era un producto todavía masivo, como si se hizo masivo en los 90, y el fútbol iba por otra zona, digamos. Ese tipo de mezclas, que luego después tomó torneos y competencias, y qué sé yo, que de hecho Javier creo que también trabajó ahí, si yo no recuerdo, fue un momento de experimentación también incluso en la construcción de ciertas identidades. Siempre identidades subalternas, por supuesto. Y hoy, bueno, viendo hoy ahí en la casa distintiva de la calle Lambaré, que sirve como sede, como centro de producción, bueno, hablar de la tribu también es hablar mucho más que de una radio, haciendo un poco, para el que no conoce la 88.7, es hablar también de un sello que editó discos en los momentos que había que editarlos, como el disco que habían hecho por el tema Bush, y también repartir materiales, ver documentales, ver películas, presentaciones de artistas. Es un lugar que también en esa casa sufrió atentados, es un lugar que cuando no sufrió un atentado hace años, como fue una bomba a la puerta, sufrió hace poco la clausura del bar, que yo veía, la verdad, veíamos fotos de lo que es lo hermoso que está el bar ahora de la tribu, y decíamos, estos tipos le buscan el pelo al huevo, y ahí claramente leímos la declaración también de alguno de los fundadores del espacio, diciendo esto es el recorte a los espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires, por la vía que sea. ¿Cómo se festeja hoy, entonces? Una acotación nada más. Sí. Lo que pasó en Cromañón en el 2004 todavía sigue teniendo repercusiones en el ámbito cultural de la ciudad de Buenos Aires en general. Sí. Se cerraron millones de lugares, fue imposible, y lo que lograron con eso de algún modo fue concentrar la industria del espectáculo, que yo cuando era joven iba a un estadio de un sindicato que se llamaba Obras. Uh-huh. En algún momento ese estadio de un sindicato pasó a llamarse Pepsi, ¿sí? Y hoy por hoy lo que termina concentrando brutalmente es el Lollapalooza, Pepsi Rock Music, el Movistar Sorsa, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Todo lo que antes estaba mucho más disgregado se fue concentrando y se fue apropiando por las marcas, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, la pintura, entra a internet, busquen la página de FM La Tribu y vean lo que es el frente de la sede, donde no hay ninguna marca que contradiga lo que está diciendo Damián Valls en este momento. ¿Y cómo se festejan estos 30 años cuando se le pone tanto hincapié a esto, ¿no? Al recorte de espacios públicos, y teniendo en cuenta también lo que fueron en algún momento las fiestas en la calle de La Tribu? Mira, yo no estoy en la organización de esto, estoy más bien como invitado a esta altura de los acontecimientos, pero hasta ahora lo que hubo fue un brindis el miércoles, que fue la fecha de cumpleaños, en el cual se juntaron una serie de generaciones que estuvieron a cargo del proyecto. Siguieron ayer con un programa que duró como 14 horas, así, todo en continuado, donde también salí por teléfono un montón de veces, estuve presente, y el sábado, ahí en la calle Lambaré, se va a cortar la calle y va a haber una cantidad de actividades que no te las puedo mencionar porque no las recuerdo, pero no, va a tocar desde la murga, la chilinga y muchas cosas más. Damián, te queremos agradecer muchísimo, la verdad, un verdadero placer después de tantos años poder mantener esta charla con vos, y por sobre todo estar hablando acá. Saluda a Javier Barrera también, y por sobre todas las cosas estar festejando los 30 años de La Tribu, un proyecto que ojalá nos trascienda a todos y a todas en algún momento de nuestra existencia, que Lambaré siga ahí dando señales de vida por siempre. Torres en el edificio, si no va a ser medio complicado. Ah, y le hago una pregunta que me quedó siempre cuando leí una nota que salió en el diario Página 12, y cerramos con esta. ¿Era verdad lo de los emblemáticos pie de micrófono? ¿Eran emblemáticos, sí, o no había otros? ¿Cuál era? No, la cuestión es, si tenés tiempo, te lo cuento, son 2 minutos. Nada 2 minutos, sí. Si no, la productora me echa a Buenos Aires. Teníamos unos micrófonos que se los habíamos robado un amigo, Andrés Granoki, que vive ahí del otro lado, en las rutas, vive él, y lo habíamos adosado a un pie que era de esos veladores articulados para que parezca recheto. Por ese pie se filtraba, se mecía todo el tiempo. Una noche a las 3 de la mañana salimos a caminar a buscar algo que no condujera, y lo único que encontramos, en realidad no en la calle, cuando volvimos, fue una botella de ginebra que había dejado Enrique Sims en su programa, y agarramos con unas gomitas, unas bandas elásticas, y agarramos cada uno de los micrófonos a unas botellas de ginebra que estaban ahí, con agua para que tengan más peso, y estuvieron años. Muchísimas gracias, Damián Val. Nos mantendremos en contacto en algún otro momento para seguir charlando. En algún momento lo llamaremos para hablar de comunicación y periodismo, pero más en el presente y por su mundo actual ahí en la docencia y en espacios universitarios. Bueno, cuando quieran, por supuesto. Un abrazo, Javier. En 33 de mano estuvimos hablando con Damián Valls, maestro y fundador de FM La Tribu, que sigue ahí, busca programación, busca espacios en el 88.7 del dial. Voces al margen.